España. Trabaja en tu cubano temprano, hay otra mañana. Orgullo de la Argentina es la gente, gente tucumana, porque llevan en el alma esa tierra, tierra provinciana. Que es hermano tucumano, para ti canto mi canción. De Buenos Aires te la traigo, para alegrar tu corazón. Querido hermano tucumano, para ti canto mi canción. De Buenos Aires te la traigo, para alegrar tu corazón. Cantando y cortando caña, trabajan los tucumanos temprano, ahí por la mañana. Orgullo de la Argentina es la gente, gente tucumana, porque llevan en el alma esa tierra, tierra provinciana. Querido hermano tucumano, para ti canto mi canción. De Buenos Aires te la traigo, para alegrar tu corazón. Querido hermano tucumano, para ti canto mi canción. De Buenos Aires te la traigo, para alegrar tu corazón. Querido hermano tucumano, para ti canto mi canción. De Buenos Aires te la traigo, para alegrar tu corazón. Querido hermano tucumano, para ti canto mi canción. De Buenos Aires te la traigo, para alegrar tu corazón.